A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y como todos los lunes, pasadita las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo Laura Fioqueta, a quien la saludamos y les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. Qué lindo escucharte. Igualmente, igualmente. Bueno luego de ayer. Claro, y después del 24 de marzo, una nueva marcha por la memoria, la verdad y la justicia, las mujeres y el género, volvemos a ser protagonistas. Digo volvemos porque una piensa en las madres y en las abuelas de Plaza de Mayo, que ya desde el 75 y el 76 comenzaron a marcar la historia, ¿no? Y si una trae esa mirada al 2019, tiene que ver no solo con el 24 de marzo en sí, con la marcha, sino también con distintos actos que fueron haciendo en conmemoración de la fecha. Vemos cómo las mujeres marcan mucho lo que tiene que ver con esta fecha tan importante para todo nuestro país. Y nosotros ayer, mientras cubríamos la marcha, en la transmisión especial que hizo La Mosquitera, tuvimos el privilegio, podemos decir, de hablar con Agustina. Agustina es una sobrina nieta de María Elena Farrando, un estudiante de medicina que desapareció el 26 de febrero de 1978. Y para su familia la desaparición de María Elena Farrando hasta acá no fue una bandera de lucha, sino que fue un tema muy difícil, muy callado, muy silenciado, porque después de la desaparición de María Elena, se suicida su mamá, es decir, quien era la abuela de Agustina. Y Agustina, que hoy tiene 22 años, como tenía en ese momento María Elena cuando desapareció, empieza a investigar y por primera vez en la historia alguien porta en la marcha, alguien de la familia porta en la marcha el cartel de María Elena, y la pudimos ver ayer acompañada por sus amigas, por sus compañeras de militancia, portar el cartel de su tía abuela, algo increíble, impresionante. Y ese protagonismo, ¿no?, de esa mujer que generaciones más aquí toma ese caso tan importante para su familia, que sin duda las marcó a todas y a toda la familia en general, y ella lo hace parte, lo hace con su propio cuerpo ahí en las calles. Por otro lado, en la misma marcha pudimos ver, podemos decir por segundo año consecutivo, pero creo que este es el año que se pudo ver más, muchísimos pañuelos verdes, el pañuelo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. No solamente los pudimos ver aquí en Mendoza, sino en el resto del país. Ese pañuelo que va a marcha, y no va a la marcha solamente por temas de género, sino va a marchas como esta. Y está ya casi naturalizado que esté el pañuelo en esta marcha, aunque como decía, es la segunda vez que se ve de manera masiva. A ver, el año pasado el primer pañuelazo, que fue el 19 de febrero, obviamente hubo pañuelos verdes en la marcha del 24 de marzo, pero no había transcurrido todo el año pasado, donde se generó en junio, el 13 de junio del año pasado, el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, donde fue aprobado el proyecto de la campaña y después rechazado en agosto en el Senado, y todas las distintas movilizaciones en la calle. O sea, este 24 de marzo, ver los pañuelos verdes también tenía una significación muy importante. Me preguntaba si 43 años atrás ya estos ideales que no estaban simbolizados por el pañuelo verde, no también ya eran unos, eran ideales que ya se venían hablando del derecho al aborto, ¿no? En esa época, por quienes fueron las militantes de ese momento, incluso por algunas mujeres desaparecidas. Y otro pañuelo también que estuvo, no tan presente en las mochilas, en las manos, en las muñecas, ¿no? Pero sí con su carpa en primer lugar y después con su pancarta grande y quienes militan, fue el pañuelo naranja. Estamos hablando del pañuelo del periodo de la separación del gobierno de la Iglesia, ¿no? Qué paradoja que estamos, está repudiando en la marcha de ayer, como todos los años, un golpe cívico eclesiástico militar y que aún no se haya conseguido la separación del gobierno y de la Iglesia, ¿no? Por otro lado, bueno, recién hablábamos del pañuelo verde, cuando se le dieron las adhesiones, recibió unos aplausos muy grandes la adhesión de la campaña por el derecho al aborto. Seguro que la Tito, que como decíamos la semana pasada, va a presentar, está próxima a presentar en abril, en el mes que ya se aproxima, un nuevo proyecto. Por octava vez va a presentar un proyecto en el Congreso de la Nación, no es un proyecto realmente diferente, es un proyecto que ha recogido toda la experiencia del año pasado de ir a las calles y que tiene algunas modificaciones. No vamos a abarcar mucho en el tema, pero por ejemplo, que hasta la semana 14 es posible la interrupción voluntaria del embarazo, y además le da mucha participación a las niñas y a las personas por gestar que han sufrido una violación, y también a las personas discapacitadas. Las voces son diferentes, se les da más derechos y más voz. Pero volviendo a lo que decíamos, al eje que planteamos para la columna de hoy, esta participación de los géneros, incluso de las disidencias. Vos, Gaby, hablabas ayer en la transmisión con Marito Vargas, quien, entre otras cosas, se oponía al código contravencional de Capital, que sabemos que es muy represivo. Digo, qué voces tan importantes, con mucho cartel, con un cartel enorme repudiando también al gobierno nacional, incluso con nombre y apellido, al presidente Mauricio Macri, con una participación impresionante de las disidencias en la marcha. Y esto no podemos dejar de mirarlo, como tampoco podemos dejar de mirar en los días anteriores a la marcha, y bueno, ya en Buenos Aires se pudo ver más, obviamente, la participación que tienen las ex hijas de represores, ¿no? Esto es muy importante. Nosotras acá en la diaria estuvimos hablando la semana pasada con una ex hija. Esto es muy importante porque no es un familiar de un militante quien está teniendo la voz, sino quien tiene una, o tenía, ¿no? Porque es muy importante ver cómo la maternidad y la paternidad son construcciones sociales. Desde la biología es totalmente pariente a alguien de un represor, como de Miguel Echecolat, que sabemos que tiene su ex hija, que es Mariana do Passo. Y de repente decide dejar de serlo. Y esto me parece que es fundamental. Todo este movimiento que se viene dando respecto de las exhijas o exiges, ¿no? Pero principalmente las mujeres que están encabezando esto y están marcando esta diferencia, esta distancia, esta ruptura. Y creo que para los movimientos de derechos humanos es algo increíble, es un mimo muy grande, es un abrazo muy grande, ¿no? Y volviendo a la marcha de ayer, también la presencia de, por ejemplo, carteles de las mujeres de ATE, las sindicalistas, ¿no? En femenino. Por eso, Gaby, me parece que es importante destacar este año cómo se ve el movimiento de mujeres a la par del movimiento de derechos humanos. Vuelve a estar muy visibilizado la presencia de mujeres, como lo siguen siendo, obviamente, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que son fundamentales, son troncales en cada 24 y cada jueves dando vuelta a la plaza, pero también hay toda esta movida de género que se viene dando en el país, yo podría decir desde hace 4 años con el Ni Una Menos, pero también podemos decir fundamentalmente desde hace 1 año con todo lo que ha impulsado la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y las pibas en la calle, pero me parece muy, muy importante destacar esta sintonía del movimiento de mujeres y de disidencias con los movimientos de derechos humanos. Así es, Laura, ¿no? Como estas abuelas y estas madres que en algún momento uno podría pensarla muy lejanas, hace 43 años, bueno, estaban más cerca y más adentro de lo que uno pensaba, ¿no? De lo que una pensaba. Así es, Gaby. Laura, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Nos escuchamos. Nos escuchamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.